¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar. La he perdido, la busco y no la encuentro. Ay, mi negra, no me deja pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar. La he perdido, la busco y no la encuentro. Ay, mi negra, no me deja pasar. Negrita, por favor, ábreme la puerta, no seas malita, que me estoy muriendo yo de penita, con mucha ganita de volverte a ver. Negrita, por favor, ya se me ha pasado la borrachera, porque parrandeado la noche entera, y ahora tengo ganas, déjame pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar. La he perdido, la busco, no la encuentro. Ay, mi negra, no me deja pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar. La he perdido, la busco, no la encuentro. Ay, mi negra, no me deja pasar. Después que me has dejado, te estaba imaginando. Todo el tiempo que ha pasado, después que me has dejado, te estaba imaginando. No puedo olvidar el modo tan sensual que tienes de abrazar, que tienes de besar. Pues pasando el tiempo y tarde me enteré que todo para ella era juego y nada más. Todo el tiempo que ha pasado, después que me has dejado, te estaba imaginando. Todo el tiempo que ha pasado, después que me has dejado, te estaba imaginando. Dime su combo negro, mamá. Imaginaba que me dabas un besito, pero todo fue pasando rapidito. Imaginaba que me dabas un besito, pero todo fue pasando rapidito. Aquí, un besito allá, pero todo fue imaginación. Abracito aquí, abracito allá, pero todo fue imaginación. Para toda mi Argentina y mi combo negro.